La señora Vanessa Rubin de su álbum Soul Eyes y este tema titulado Giant Steps. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada. Hoy es lunes 9 de marzo del año 2009. Vamos a ver por qué no me entra... ahora entiendo por qué no me entra la música de fondo. Alguien había bajado el volumen de la ganancia de la mesa y nos habían dejado sin la presencia del grupo estable del programa, la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Justo a tiempo nos da la entrada para... seguir con el programa. Comenzamos con Vanessa Rubin y les decía que ayer, domingo 8 de marzo, fue el Día Internacional de la Mujer y que en este programa le vamos a rendir tributo pues a estas mujeres, que nunca mejor dicho, cómo trabajan los músicos y como todo, como todo, a la mujer siempre se le exige un poco más, siempre tiene que ser como el doble de trabajadora que el hombre, el doble de mejor que el hombre para que se le reconozca mérito en lo que hace. A lo mejor me equivoco, pero se lo preguntaré a Juan de Diego, que lo tenemos aquí en el estudio, para presentar su último trabajo discográfico y también para presentar una serie de conciertos que ya los ha comenzado hace un par de días. Juan, muy buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, fenomenal. Oye, ¿esto que decía de las mujeres es cierto o no es cierto? Hombre, a ver, mira, tú ya sabes que yo tengo un grupo con mi hermano, de Diego Brothers, en el que toca Elizabeth Raspall. Yo desde luego nunca le he exigido el doble. Pero sí que puede ser esto que dices, ¿no? A veces aparece de repente una trompetista nueva, un saxofonista nuevo, y puede ser que tengas el oído un poquitín más afilado, a ver cómo toca y tal esta chica, ¿no? Pero bueno, yo ya te digo, en mi caso, con Raspall nunca he usado doble rasero. No, pero si hablamos en términos más generales, claro, inclusive fuera de la música, ya sea en el ámbito empresarial, el ámbito laboral, bueno, en general. Creo que la solista actual de la OCB, igual me equivoco, igual meto la pata, pero la gran trompetista Mireia Farrés, creo que la primera vez que sacó la posición o que te hizo un examen maravilloso, me dijeron como que no la habían cogido porque todavía le faltaba algo, así había dicho el tribunal. Y la chavala ya tocaba, vamos, como Los Ángeles. Y de hecho, bueno, la razón, el tiempo le ha dado la razón, porque ahora es la solista de la OCB. Ahí es nada, chica y joven. Y joven, además. Talento. Talento. El talento solo puedes hacer dos cosas. O una, ¿no? O una. O tres. O cinco. Bueno, y hablando de trompetas, porque, claro, uno se va siempre hacia el lado que, ¿no? Que más claro. Que tiene más cercano. Juan de Diego es trompetista, su hermano es saxo tenor. Diego Brothers, ¿cómo van los Diego Brothers antes de entrar a hablar de tu disco? ¿Cómo vais? Pues mira, muy bien, el sábado tocamos en el Vendrell. El sábado pasado, en el auditorio Pau Casals, un auditorio fantástico, sin cero amplificación, tocamos absolutamente a pelo. Y muy bien, muy agradable. Fue un concierto muy bonito. Y ya, bueno, estamos prácticamente todo lo que tocamos es nuevo. O sea, ya pocos temas del disco que sacamos. O sea, que estamos pensando en grabar. Ya que es un chollo grabar y te forras y todo eso, pues, sí, vamos a grabar otro disco. El negocio de las discográficas actualmente es el chollo del siglo, ¿no? Qué crisis, ¿no? Es decir, el músico tiene que sacar del bolsillo el dinero para pagar las horas de estudio, el técnico, todo. Y más encima tiene que pagar las fotos, el diseño y las discográficas. Bueno, mira, sí, a lo mejor te lo... Claro, igual, bueno, si lo imprimo y eso es. ¿No? Y eso te lo distribuyo y... ¿No? Claro, eso es, juegan, saben ahora que tienen todo el poder y toda la fuerza. En algunos casos es lógico uh-huh. que no se ponga a sacar 50 discos a la buena de Dios y gastándose un dineral, porque parece que luego es difícil colocarlos, pero lo que no puede ser ya es ese aprovechamiento que hay por parte de muchas discográficas, ¿no? Se aprovechan de una manera vergonzosa. Porque además luego has hablado de una cuestión importante, que es el dinero, pero luego está la otra, de la propia discográfica, que dices, bien, mira, no tengo un duro, haz todo esto, pero luego yo saco tu disco en mi sello, entonces a mí es porque me interesa. Yeah. Entonces, si me saco, luego yo te lo voy a mover, a ver, más o menos, no es que con esto vayas a ganar los premios Grammy, pero te lo voy a enviar para que vaya a prensa, para que vaya a radios, etcétera, ¿no? Y dices, esto no hacen absolutamente nada. Entonces dices, bueno, al final, o sea, pago yo todo, tú te quedas con mi disco, ¿qué es esto? Una especie como de engrosar el catálogo o pedir subvenciones o no sé qué coño, ¿no? Pero las aguas estas que bajan ocultas en los ríos turbulentos de los negocios. Juan de Diego, trompetista, disco nuevo, panza de burro. No te voy a preguntar de momento qué significa panza de burro, porque sería como muy obvio y muy... No, más adelante. Abro el disco y veo que está editado por un sello que no es de aquí. Normalmente los músicos que son de aquí o que están afincados en Barcelona, casi todos graban por aquí el sello que todos conocen, sí. del Presi. Y, pero este no. Este es guipuzcoano. Guipuzcoano. Sello Errabal. Errabal. Mi hermano grabó también, Iñaki Salvador, Teresa Zabalza, un disco maravilloso que tiene. Fundamentalmente son músicos vascos, del País Vasco. Sí, pero Astrio también grabó. También. Astrio sacaron, y ahora ya, sé que hace poco grabó Marcel Casellas, y hay gente que está grabando también con ellos, claro. Bueno, todos, o la mayor parte de los músicos, se mueren por hacer su primer disco o por seguir editando discos, uh-huh. Y por conquistar mercados más allá de las fronteras más inmediatas. Todos quieren llegar a Estados Unidos, Europa, Japón. Lógicamente todos tienen sus, o la mayor parte tienen sus libretillos en castellano, inglés o catalán, si son de aquí, pero tú lo tienes lógicamente en euskera. Claro. ¿No? Claro. Normalización, soy de Bilbao. Normalización lingüística total y absoluta. Claro. Defensa del patrimonio. Que primero te conozca tu gente y a Nueva York ya llegaremos. Hombre, ya llegaremos si quiero. Igual no quiero. ¿Tú has estado allí en Nueva York? Sí, estuve. Fue una experiencia increíble, la verdad. Ya. Yeah. Yo creo que no hay nadie de los músicos, por lo menos que conozco, y de los que no conozco, que digan lo contrario, sí, ¿no? de Nueva York. Realmente te impregnas. En cuanto ya llegas y ves los taxis, yo vi las Torres Gemelas, yo fui en el 90. Ajá. Claro, yo fui en el 97. No tendría nada que ver tú con el que no estén ahora, no tienes nada, claro, que ver con ello. Con, ¿no? No, yo no. No pilotas aviones, nada de esas cosas, ¿no? Vale. Red. Bien, un disco grabado en... En el estudio de Jordi Vidal, el gran Jordi Vidal, gran nos ha Jordi hecho ese Vidal. Sonido tan bonito. Aquí su estudio nuevo, que ya no está con... Estudios Layetana, en Vía Layetana. Exacto. Jordi Vidal, bien, muy bien, bien. Un gran profesional que sabe dar tranquilidad. O sea, fue todo pim, pam. Hubo tensión, sobre todo mía, porque eran todos mis temas. Yo como trompetista tengo que defender todos los temas, yo con las melodías, los solos. O sea, a nivel musical es comprometido este grupo. Y encima los temas eran míos. Entonces yo sí que, ya me acuerdo cuando llegué a casa el primer día de la sesión de grabación y me tumbé en el sofá una hora que no podía ni moverme. Pero Jordi Vidal, todo facilidades, esto hacemos así, esto así, esta toma la dejamos, haz otra por si acaso, el sonido quieres un poco más, mucha tranquilidad y... Y sí, muchos años de oficio y además gran conocimiento de la música, que esto es importante. Sí. Antes de seguir hablando del disco, que ya lo seguiremos, vamos a escuchar un tema que es el número 2. Hay 11 temas en este disco, Panza La Z yo no las pronuncio, he hecho una salvedad ahora. Panza de burro. Y el tema se llama Can Pitágoras. Me ha gustado también, anoche te comentaba antes de comenzar el programa que antes de irme a dormir, pues me lo puse ahí al lado de la cama con auriculares, escuchando el disco y releyendo el libretillo. Me ha gustado la forma en que vas explicando el porqué de los temas. Está muy bien, muy amena, muy cortita. Eso. Y que no hace falta tampoco contar grandes historias. Claro, claro. ¿No? Pero por otro lado, yo sí que creo que a veces... Bueno, no sé si lo seguiré haciendo en otros discos, pero en este lo tuve claro, ¿no? Muchas veces eran historias y quería que en los conciertos en directo suelo explicar y yo creo que la gente lo agradece. Bien. En algunos temas, no en todos, pero en algunos temas que sepan un poco la historia o cómo yo escribí ese tema o por qué, ¿no? O sea, los cantautores están todo el día explicando esas cosas y la gente lo agradece. Claro, y a veces el jazz es como una música como intelectual, que te subes al escenario y te pones a hacer tus locuras, ¿no? Y la gente como, esto es arte. Y a mí me gusta ese rollo de cercanía y por eso expliqué brevemente. Pero muy breve, les voy a, si me permites, voy a leer lo que escribiste para Can Pitágoras. Dice, Can Pitágoras o la casa del matemático Xavi Cabré, donde tantas noches disfrutamos escuchando discos. Pues escuchemos este tema que lleva por título Can Pitágoras, el grupo de Juan de Diego. Thank you. Juan de Diego, y este álbum de este tema, perdón, del álbum Pasa de Burro, titulado Can Pitágoras, Can Pitágoras. Algo está, no, está sonando aquí el interno. Está sonando, pero por el monitor interno. Al aire lo que estaba sonando era la Dream Band. Ah, ¿visto qué cortinas musicales nos hace Terry Gibbs? Justo bueno. Termina tu pum. Final del tema, fantástico. Buenísimo. Es que tener una orquesta como la Dream Band de Terry Gibbs en el programa es un lujo, ¿eh? A veces se me va de vacaciones por ahí, tiene la de afuera y tengo que recurrir a otras, pero es fantástica. Mira qué tema. Panza de burro. Sigo sin preguntarte qué significa el título del álbum, ¿eh? Lo dejamos. Claro, Juan de Diego. Sí, es el trompetista, es el líder, es quien ha compuesto todos los temas, el que ha tenido que sudarlo, como decía él, y los nervios y las preocupaciones, pero hay más gente en el trío. Sí, sí, hombre, la gente está Dani Pérez y Joe Smith. Acércate un pelín más. Ahí es nada, Joe Smith, Dani Pérez. Batería y guitarra. Dos músicos fantásticos que nada, y se nota el apoyo que dan, cómo tocan y cómo lo han hecho, ¿no? Cómo se han implicado, ¿no? Eso, si no yo hubiese sido imposible. Curiosa formación, tengo que decirlo. Un grupo sin contrabajo. Estamos acostumbrados, ¿no? Tenemos siempre en nuestro universo mental, pues las formaciones, tiene que haber... Efectivamente, el contrabajo es verdad que es un instrumento que, aparte de darte la armonía, te da el tempo y te da una frecuencia de graves, ¿no? Que hace que nos acostumbremos. Pero bueno, ¿cuántas veces has estado tú en una cena con unos amigos y de repente uno saca una guitarra, otro saca una trompetita, un saxo y otro se pone a hacer percusión con la mesa, ¿no? Bueno, pues dices, pues esto es un grupo. Y ya está. Porque hay referencias de tríos que fueron como, entre comillas, no convencionales, como tríos, por ejemplo, sin batería. Claro, Nat King Cole, piano. Chet Baker tocaba también, con piano, guitarra y contrabajo. Contrabajo, sin batería. Y ahora vienes tú y dejas de lado el contrabajo. No tienes nada en contra de los contrabajistas, ¿no? No tengo nada personal. El anterior trío, acuérdate, Friki Trío, era sin armonía, sin piano o guitarra. Ajá. Era con contrabajo y batería. Disco que lo presentaste aquí. Sí, sí, también. Recuerdo, sí, desde aquella vez no venías. Friki Trío. La época freak ha pasado. Pues no lo sé. Esta época igual también es freak, ¿no? No tanto, igual. Yo veo este disco, lo veo como más lírico, sí, que el anterior. No, hombre. ¿Qué se hace mayor uno? Le van pasando los años, pero no se hace mayor. Madura, digamos. Yo me veo en este disco diferente, claro. Claro, yeah. Con el otro, para empezar, la banda es diferente. La sonoridad, eso marca mucho. Yeah. En otro no había armonía. Aquí, al haber armonía, aquí, claro, hay más colores. En el Friki Trio igual trabajábamos más el groove, porque pocas cosas más tienes. Entonces, con contrabajo y batería puedes armar un ritmo groove en condiciones. Entonces, se trabajaba un poquitín más eso. Y aquí, claro, al tener la guitarra aprovechas, salen canciones, ¿no? Sí, al final me han salido bastante canciones tranquilas y otras cosas no tanto, ¿eh? Está por ahí Cuchi, ¿Qué tal andamios?, que son temas más conceptuales. Sí, pero se aleja bastante en comparación al anterior, en comparación a otro material de otros grupos, digamos actuales, contemporáneos a ti. Hay menos, ya tú lo decías, menos tendencia a trabajar el groove, a trabajar más la melodía. En serio, lo encuentro mucho más lírico este disco, mucho más melódico. Y también, claro, es que definir qué es jazzístico y qué no es complicado. Es decir, ya definir lo que es el jazz es complicadísimo. Sí, meternos en el mundo de las etiquetas, pero para mí este disco es jazz. Ah, no, sí. Si habría que definirlo... No, ya, sí, yo no quería entrar por ahí, pero para gente que... que se rige justamente por etiquetas y por términos más convencionales, pensará, creerá que es menos jazzístico, por, justamente por el hecho de no trabajar el groove, uh-huh, como lo trabajaste en el otro, y dirán, ah, mira, como que, no sé. Y yo creo que esto se debe también a la formación, a no tener ese instrumento, ¿no? El contrabajo, claro, que va... Porque marca muchísimo, ¿no? El contrabajo. Sí, el contrabajo marca mucho, afinca mucho, te toca ahí las tónicas, te toca a tierra, ¿no? En algunos casos, en otros no. Y efectivamente, de todos modos, o sea, no es un groove explícito, pero claro, groove tiene que haber. Ah, no, por supuesto. Entonces, aquí no se trabaja tanto, quizás como en el otro... pero claro, tiene que haber groove. No, por supuesto, ¿no? Groove, sí, inclusive es un término que a lo mejor la gente tampoco lo entiende demasiado. La gente más bien diría, le falta swing, ¿no? Sí. Otra palabra, otro término a discutir. Pero bien, yo no quiero poner, no lo estoy diciendo esto de forma peyorativa, sino que yo cuando lo escuchaba anoche, la sensación que me dio es que es un disco con temas muy abiertos. Muy abiertos, donde la participación de Dani Pérez, que a mí como guitarrista me encanta, sabe crear unas atmósferas, aparte de unos solos geniales. Dani sabe crear unas atmósferas, pero maravillosas. Este tema que hemos oído, por ejemplo, ahí hay un ostinato, hay un ritmo, ¿no? Que se va repitiendo el pedal, ton, pon, dem, dem, dem, ton, y eso da la sensación de groove en cierto sentido. Por supuesto, lo que pasa es que a la vez hay lo que tú dices, hay como una serie de colores, una serie de momentos que se van creando, ¿no? Que igual en el otro disco con Friki Trio no se podía, o al no haber guitarra, pues no tenía esa posibilidad, ¿no? La armonía se ve siempre mucho como un tema de color. Uh-huh. Entonces, claro, este grupo yo en ese sentido lo veo más colorido. Voy a poner un tema que es muy cortito, me parece que son 4 minutos y algo. Y un detalle que lo pensaba anoche cuando estaba ahí en la cama con la lamparilla de al lado de la cama leyendo esto. Este naranja con las letras blancas se hace difícil de leer. Sí, eso tienes que hablar con mi diseñador. No, pero ya eso sí, se lo dijiste, ¿verdad? Sí. Vale. Pues... No, son 4 minutos 48. Yo pensaba que era 1 minuto 48, pero son 4 minutos 48. Es el cuarto tema. Yo solo quería decirte qué es lo que nos querías decir. Con este tema. Sí, si lo hubiese querido, lo hubiese dicho. Ahí se queda. Solo quería decirte que lo oigan. Juan, yo creo, Diego, que la gente lo va a entender. Juan de Diego. Bueno, ya que Juan nos ha querido contar qué es lo que quería decir, yo creo que nos hemos dado cuenta un poco de... Yo solo quería decirte que el título del cuarto tema de este álbum, Panza de Burro, el disco que tiene 11 temas y el último es Panza de Burro. A lo mejor cuando lleguemos al último tema te preguntaré qué significa el título. Lo explica él en el libretillo del disco. Esto sigue siendo la trompeta de Víctor, le digo. De Juan. De Juan, Víctor, Víctor. No, Víctor, no le importa. Estaba pensando en tu hermano, tío, no sé por qué. Juan de Diego, perdón. De todas maneras, saludos a Víctor desde aquí. A lo mejor un día coge la trompeta. El Víctor. Lo que hablábamos de las texturas, las atmósferas que crea Dani, ¿no? Que es realmente conmovedor. Sí, es verdad. De verdad. ¿De dónde te ha salido esta vena así como tan tierna, tan lírica? Tú que vas un poco así, o ibas un poco así medio de durillo por el mundo, sí, ¿eh? Sí, nada, yo sigo ¿qué ha pasado? Durillo. Como buen vasco, ¿no? Tengo, claro, que tengo familia, ya tengo hijas, y esto se nota, al final se nota. Te ablandan el corazoncito, ¿no? Hombre, claro. Panza de Burro, Juan de Diego presentando su disco en esta tarde de lunes 9 de marzo aquí en Contrabanda FM. Noctámbulos, buena tarde. Pues ahora estamos en la mitad del tema. Bueno. No. ¿Conoces esta Big Band, la de Terry Gibbs? Es fantástica. Esto yo los tengo en casa, los tengo en vinilo. Son 5, tengo 4. La Dream Band es increíble. Además, los discos están grabados en directo, todos. La Dream Band en directo, todos en directo. ¿Qué tiene? Además, grabado, y las grabaciones son del año 50 y algo. Y es cuando todavía se grababa, porque además el técnico de grabación, ahora no tengo el vinilo, sino te lo explicaría, pero aquello de grabar, ¿sabes? Con esos micrófonos magníficos, sí, fantásticos, de ambiente, ¿sabes? Sí. Y suena esta Big Band, la Dream Band de Terry Gibbs. Panza de burro. Hay mucho burro suelto en el mundo. Vale. No todos son igual de musicales como este, ¿no? Presente aquí en el disco. Hemos hablado de ti, a la trompeta y a Fluger, de Dani Pérez, Joe Smith, a la batería. Me recuerdo que los vi al trío en Roador 23, ya hace un tiempo, el año pasado. Sí. No sé si era la fiesta de... Era la hora del jazz. Exacto, la hora del jazz. Y... qué sorpresa, tío. Yo a Joe, a ti ya te conozco hace bastante tiempo, sigo tu música, Dani también. Dani es uno de mis guitarristas favoritos, ¿eh? Hay muchos, hay buenos guitarristas en este país, pero Dani a mí me gusta porque es muy, muy especial y tiene un toque muy personal en su música. Joe Smith no lo tenía muy controlado, este hombre. Fue una revelación. Muy curioso, heterodoxo, totalmente. Fíjate qué comentario me hizo para ese bolo del día 23. A ver. aquel en Robadores 23. Digo, de Robadores 23, no me acuerdo qué día era. Yo tampoco. Y entonces no podíamos ensayar porque él venía de Chicago. Era septiembre, que era la hora del jazz. Entonces venía de vacaciones de Chicago. Y entonces llegó el mismo día. Y llega de Chicago, aquí. Sí, llega a Barcelona, viene al bolo, pa, pa, pa. Y me dice, Juan, llevo 2 meses sin tocar la batería. ¿Qué ganas tengo? Como, Dios, me voy a comer la batería, ¿no? Cuando precisamente un músico, la manera de pensar sería, Antonio, llevo 2 meses sin tocar la trompeta, estoy acojonado, no me suena la boquilla. Y, pues, es un músico integral de esta manera que estos 2 meses que no he podido tocar, pues no sé exactamente por qué razón, pero bueno, que el tío tenía unas ganas de tocar y para él no era un impedimento haber estado 2 meses sin practicar, ¿no? Ya te da una manera de qué mentalidad tiene. Y bueno, luego por supuesto ya sabes que el primer lunes de cada mes ha montado una historia en Robadores. Fantástica. Lo lleva él esto de la Asociación Libre Orquesta. No sabía. Ah, ya me acercaré entonces. Una big band totalmente improvisada. Pues, tocamos a partir de unos textos que él trae, de unos poemas. Entonces te pone unas frases. No me digas. Sí, sí. Que los lee el músico y los lee el público. Es como una doble hoja. Wow. Lo cuelga así del atril y ve la banda y lo ve. Entonces pone flores silvestres. Y él empieza a ordenar, que empieza el trompeta, luego la batería, el groove, un poco más rápido, un poco menos, más bajo. Cada lunes en Robadores 23. El primero de cada mes. El primer lunes de cada mes. Bueno, eso es una idea de Joe Smith. Eso demuestra su talante, ¿no? Cómo entienden la música, como es una gozada tocar con un tío así, ese aire fresco. Además, también un músico muy especial. Se han juntado 3 personajes, si me permite el término, sí, personajes, que musicalmente están como fuera de los esquemas convencionales que se escuchan actualmente, no solamente actualmente, sino de siempre. Siempre han habido gente, músicos que han roto barreras. Hablando de trompetistas, para mí, al que tengo por ahí arriba de todos es al señor Lester Bowie. ¿No? Es decir, hay muchísimos, sí, ¿eh? Sí. Y también podría decir Miles, pero Lester a mí es un hombre que rompió barreras. Uh-huh. Y se movió desde su New Orleans original, ¿no? Por un montón de pantanos, ¿no? De allí, esa zona del mundo. Pero ustedes tres, pues eso, también son músicos que van más allá de lo que es la convención y lo comercial y lo no y quedar sé si bien conscientemente, pero desde luego sí, o sea, también es una cuestión. Yo escribí los temas y los tienes ahí escritos, y entonces la formación, como hemos dicho antes, es un poco inusual. Empiezas a practicar y bueno, y ves que hay que dar salida a esos temas. No es un grupo convencional, no puedes tocar de una manera convencional, te hay que bueno, también tratar la música de una manera más amplia, ¿no? Yo he aprendido mucho, antes hablábamos de Xavi Maristain, gente así, ¿no? Aprendes a que ves cómo tratan la música desde 1000 aspectos diferentes, ¿no? Eso yo creo que es importante. Sí, me gusta mucho, por ejemplo, con el grupo de Diego Brothers, que ahí sí que tocamos más el estilo así, más hard bop o boogaloo y cosas de este tipo. Me lo paso también fantástico, pero que, o sea, que no todos los grupos sean así, que a mí me gusta eso, estar en la Big Band de Carrascosa, en la Asociación Libre de Joe Smith, con este trío que este ya sí que es súper personal. La verdad que ayer tocamos en Reus, fue muy bien, y al acabar sí que sientes una satisfacción, ¿no? Como hostia. Actualmente el trío está en un ciclo de conciertos. Sí. En Reus fue cuando hace... ¿Ayer? Ayer. ¿El próximo? En el Jamboree, el 12 de marzo. Pero bueno, esto se lo tienen que anotar ya. Que es el jueves. El jueves tocamos, ya. Jueves 12 de marzo. Jamboree, primer pase a las 9, segundo a las 11. No se lo pueden perder, ¿eh? Yo creo que no. Y ahí podrán comprar el disco también. Tendrán la increíble oportunidad de comprar ese disco. ¿A qué precio lo tendrá? Baratito, ¿no? Baratito. Asequible. Hombre, lo que voy a hacer... No, carísimo, será carísimo. Será carísimo. Yo sé que la gente lo quiere. La gente paga por un disco lo que haga falta hoy en día. Si la gente quiere, en el fondo, gastarse el dinero en discos. No, lo que voy a hacer es... Voy a vender este con el de Friki Trio. Al que compre este, le regalo al de Friki Trio. Eso está bien. Entonces lo venderé por 15 euros los dos. Ya está. Eso es un... Es un chollo, ¿no? Yo iría al concierto solo para comprar los discos. Compras el disco y te llevas al de Friki Trio. Bueno, ¿qué más quieres? Vale, perfecto. Yo pienso el jueves poner un canapé o algo más de regalo, pero un pinchito ahí, ¿no? Perfecto, lo recordamos. Jueves, has dicho 12, ¿no? 12. Jueves 12 de marzo en Barcelona, porque el programa se escucha afuera, que no se piensen que es en otro sitio, es en Barcelona, el Jamboree y Plaza Real. Jueves 12 de marzo, primer pase a las 9, segundo a las 11, pero yo diría que vayan a los dos, ¿no? llegan a las 9. Claro. No, pues hay gente que se queda al segundo, claro, para pillar un poco. Si tienen que hacer, pues no sé, a lo mejor ir a cenar después, mañana a las 9, escuchan el concierto, compran los discos, 15 euros los dos. ¿No? Friki Trío y la panza de burro. Claro. Y después van a llenar la panza. Ah, exactamente. ¿No? Van a hacer el burro. Y van a hacer el burro, exacto. Bien, la sugerencia del segundo tema te la dejo a ti, Juan. Hemos escuchado ya Campitágoras, después yo, esto lo has sugerido tú, yo solo quería decirte que escuchamos un trocito de Negras. Ajá. Y ahora tú... Bueno, ya que me has dicho que efectivamente lírico, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Aquí he sacado una vena mía lírica. Pero como nunca, ¿eh? Vamos a poner un poco contraste. Este disco tiene contraste y me gusta el contraste. Vamos a poner, por ejemplo... Cuchi. Te iba a decir Chico busca canción, pero no, vamos al extremo. ¿Te cuento una cosa? Sí. Tenía puesto aquí el número 6, Chico busca canción. ¿Ah, sí? Pero bueno, pero no, vamos al extremo. Venga, Cuchi. Vale, Cuchi. Cuchi, que es el nombre de un pueblo vietnamita. Me dejó alucinado. Fui con mi amigo Gorka Reino. ¿Sí? Y vimos cómo estaba Ujerea. Es un pueblo en el que están una serie de túneles que llegan a 200 kilómetros, en el cual se escondían los Vietcong, los vietnamitas. Exacto. El Vietcong se escondían allí de día y salían a la noche, pillaban por sorpresa a los americanos, ¿no? Aún así fue una guerra terrorífica. Murió cantidad de gente, ya sabemos todo eso del napalm y esas cochinadas que tiraban los americanos. Uh-huh. Y bueno, y tuve la oportunidad de meterme en un túnel de esos y realmente alucinas, te entra una claustrofobia, una cosa, y dices como... Esa gente vivieron meses y meses resistiendo las tropas norteamericanas en Vietnam. Sí, sí, sí. Y de ahí sale entonces este tema, Cuchi. Cuchi. Tú me comentabas también que... ¿Dónde fue? ¿En Reus? Ayer lo tocaron este tema, sí. Y aquello... ¿No? Sí, sí, bueno, claro. Me imagino que en directo habrán puesto más fuerte, sí, todavía. Sí, ¿no? Tiraron bombas. Sí. ¿No? Bueno, apróntense a escuchar el tema posiblemente más rabioso de este último álbum de Juan de Diego, Panza de Burro, así titula el álbum. El tema más rabioso, Cuchi. Thank you. Lamentos de un pueblo que durante muchos años resistió el poder imperialista de los Estados Unidos en aquella guerra bárbara, desigual, porque era una potencia contra gente que luchaba prácticamente con las manos, y tuvieron que retirarse con la cola entre las piernas, ¿no? Así fue. Así fue. Super Vivan, Terry Gibbs es el fichaje. Yo es que cómo swingan, cómo swinga esta gente. El Lewis a la batería. No está mal, ¿no? Para hacer la orquesta de la orquesta estable del programa. Los tengo cada lunes en la tarde aquí, ¿eh? Fantástico. Está bien. Ya te digo, alguna vez se me van por ahí de bolos. Claro, el caché a veces manda. Manda. Llegan así los finales, ¿no? Van cayendo. Joan, jazz, ¿qué es? Es improvisación, ¿no? Y, hombre. Vale. Panza de burro, llegamos al momento crucial, clave del programa. Toda la gente se ha estado preguntando en los casi 55 minutos de programa que llevamos, de los cuales 50 son tuyos, o 45, porque antes estaba Vanessa Rubin. La gente se estaba preguntando qué significa panza de burro. Todos saben lo que es una panza, estómago del burro. Todos saben lo que es un burro, un cuadrúpedo, un animal que, a pesar de que tiene fama de ser como muy burro, a veces demuestra ser más inteligente que los seres humanos. Pero bueno, de eso no es lo que hablamos. Estamos hablando de música y estamos hablando del álbum que lleva este título, el último de Juan de Diego, que de paso pueden entrar en la página de Juan, www.juandediego.com. Panza de burro, Juan. Panza de burro. A ver, bien. Desvela el misterio, porque realmente tenemos aquí la centralilla colapsada de gente llamando, preguntando qué significa panza de burro. La panza de burro, muy sencillo, simplemente una expresión que se utiliza, me parece, Canarias y en algún otro sitio, para designar, para definir un poco cuando un día caluroso de estos se nubla y entonces queda el día tapado, ¿no? Entonces parece que hay como una panza de burro, y hoy hay panza de burro. Pero el caso, para ponerle el título, es que el día que yo escribía ese tema, claro, yo entre el primer tema que escribí y Panza de Burro, que fue el último, pues igual pasaron tranquilamente 3 años. Yo iba escribiendo. Claro, yo iba escribiendo. Tranquilo. Yo iba escribiendo temas. Yo no dije nunca voy a hacer un disco, Yo iba haciendo temas, los fui tocando, encontré, eso sí, a Dani, a Joe, y ya montamos el grupo. Pero Panza de Burro me gusta porque resume un poco todo esto. Es un repertorio muy vital. Sharkhead Papillon hace referencia a un bar donde íbamos mucho. Esa noche anterior habíamos estado en el Papillón, íbamos a ir a Camp Pitágoras, que es la casa del matemático, donde solíamos ir a escuchar música, y a veces también íbamos a tocar con Gorka, con Dani, íbamos amigos a veces a tocar allí para los colegas, Y entonces íbamos a tocar, era un día triste, había estado en el papillón, entonces confluía un poco todo el universo de este disco, bueno, de mi vida en ese momento. Entonces escribí este tema, allí donde yo vivo, que veo el parque de la Ciudadella por la ventana, y escribí este tema, así un poco lacónico, triste, si quieres, o nostálgico, una vez más, lírico. ¿Lírico? Y escribí este tema, que fue un poco el que acabó para mí ya de redondear, ¿no?, de englobar todo el disco. Y por esta forma, me imagino también por este motivo, esta razón, es el tema que cierra el disco. Sí. ¿No? Recordamos que a la batería está Joe Smith, Dani Pérez a la guitarra y Juan de Diego a la trompeta y al flugel. Juan, primero felicitarte por el disco. Realmente es un disco magnífico. Muchas gracias. Con final incluido. Un disco magnífico con un par de músicos increíbles. Tus temas, oye, para de felicitarte como compositor, realmente. Gracias. Realmente, realmente. Y recordar que este jueves 12 de marzo estarás en el Jamboree presentando el disco. Y después hay más bolos, ¿no? Sí, luego vamos a Manresa el jueves siguiente. Y luego vamos también a tocar a Bilbao a finales de mes. Estamos te están esperando ya en Bilbao, sí, seguro, ¿no? Sí, sí. ¿No? Bueno. Tienen ganas. De todas maneras, si quieren seguir las andanzas de Juan de Diego, que entren a tu página web, ¿la puedes decir, por favor? Sí, www.juandediego.com. Y para cerrar el capítulo de los agradecimientos y de las felicitaciones, pues gracias por haber aceptado la invitación. Hombre, encantado. Gracias por... Gracias a ti. Por este pequeño tesoro que queda en mis manos, el CD. Y nada, a seguir componiendo, a seguir tocando y que le siga creciendo la panza al burro. Exactamente. ¿Vale? Muchas gracias, Antonio. Quedamos con ese tema, Juan. Venga. Un abrazo y hasta muy prontito. Nos vemos el jueves ahí en el Jamboree. Vale, ¿vale? Un saludo. cabeza de burro. El último tema de este álbum, el último álbum de Juan de Diego, Panza de Burro. Justamente el tema que cierra este disco, y tal como nos decía Juan, es el que sirve un poco como de, o terminó siendo como un compendio de todo lo que hay en este, el último disco de Juan de Diego. Bien, y ahora sí, vamos a, en esta última parte, esta última hora del programa, nos quedan unos 50 minutos de programa, vamos a dedicarlos a intérpretes femeninas, mujeres, ya que ayer, 8 de marzo, era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ya que estamos de trompetistas, siendo este un programa de jazz, de blues, rhythm and blues, funk, que se emite aquí Contrabanda FM, los días lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4 de la FM en Barcelona. Fuera del área metropolitana nos tienen que escuchar por internet, con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Siendo este un programa de jazz, esta segunda parte la dedicaremos a las mujeres y, obviamente, intérpretes de jazz. Y con Juan de Diego, hablábamos de una trompetista, una chica americana, Ingrid Jensen. Una mujer que yo sepa, que yo conozca, discos de ella no, yo no tengo. Lo que ocurre es que esta maravilla, en cierto modo, de MySpace, donde los músicos tienen esta especie de ventana al mundo, donde pueden colgar su música, sirve para promocionarse, para quien los conozcan, pues Ingrid Jensen tiene en su MySpace dos temas. Le voy a hacer escuchar uno de ellos. Lleva por título Peace of the Corridor. We'll be right back.

Ingrid Jensen, esta trompetista norteamericana, nos ha interpretado este tema titulado Peace of the Corridor. Tema que lo hemos podido escuchar gracias a que en su perfil en MySpace, pues ella tenga dos temas, uno de los cuales les he hecho escuchar ahora mismo. Noctámbulas, buena tarde. Bien, continuamos con este programa de hoy, lunes 9 de marzo, haciéndonos eco del día de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con Joan, con Juan de Diego, hablábamos de la Elizabeth Raspall, Eli Raspall, que pues ha tocado en su grupo, han tocado juntos en más de una ocasión. Y tengo justamente conmigo un disco de la Eli como líder, es el quinteto de Elizabeth Raspall, editado en el sello Fresh Sound New Talent, grabación del año 1996, julio 2 y 3 de 1996. Se grabó en los estudios Muraleda, y quien trabajaba en aquella época en los estudios Muraleda era justamente el técnico que grabó el disco de Juan de Diego, el señor Jordi Vidal, que ahora pues se ha independizado, ya no está en los estudios Moraleda, estuvo muchos años allí, y ahora tiene los estudios Layetana. Pero bien, fue Jordi Vidal quien en aquellos días del mes de julio, el 2 y 3 del 96, tenía en el estudio a Elizabeth Raspall al piano, Chris Chick al saxo tenor y soprano, Bennett Palet a la trompeta, Josep Cucurella al bajo eléctrico y Marc Miralta a la batería. Este álbum lleva por título Trianglas en catalán. Y el tema que vamos a escuchar lleva por título Secret, el tema original de Elizabeth Raspall. la señora Elizabeth Raspail, y este tema titulado Secrets, de su álbum Trianglas. Grabación del año 1996. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. De una pianista catalana a una pianista chilena, pero afincada en Barcelona. Un disco que Carmen Paz vino a presentar aquí al estudio. Petitas historias, así se titula este álbum. Y es el trío. Bueno, no es un trío, es un cuarteto, porque es Carmen Paz más tres. Es un cuarteto. Carmen Paz al piano, Martí Serra al saxo tenor y soprano, Don Warburton al contrabajo y Jordi Gardeñas a la batería. Bueno, hablando de Secrets, No, le voy a hacer escuchar otro tema. Un tema. Los temas de este álbum son de autoría propia, es decir, los ha escrito Carmen Paz, excepto este tema que vamos a escuchar ahora. De los 8 temas, 7 son de Carmen Paz, Cookie, para los amigos, pero este tema que vamos a escuchar ahora es un tema original de Víctor Jara. El arreglo es de Carmen Paz, Luchín. saxo tenor de Martí Serra, en este tema original de Víctor Jara, en un arreglo de la pianista Carmen Paz. Luchín se titula este tema, incluido en el álbum Petitas Historias. Carmen Paz más tres: Carmen Paz al piano, Martí Serra al saxo, soprano y tenor, Tom Warburton al contrabajo y Jordi Gardeñas a la batería. De una pianista a otra pianista, llevan tres pianistas seguidas. La primera fue Elizabeth Raspail, a continuación ha sido Carmen Paz y ahora Michelle Rosewoman, una pianista y compositora norteamericana, una mujer que en las últimas etapas de su carrera ha estado muy interesada por la música afrocaribeña. Cosa que le ha dado un nuevo matiz, unas nuevas texturas a su música. Michelle Rosewoman. Este álbum lo editó el sello Angel el año 2002. Michelle al piano, Craig Handy al saxo tenor, Steve Wilson a los saxos soprano y al alto, Kenny Davis al bajo acústico y al eléctrico, y a la batería Gene Jackson. El álbum donde está el tema que les voy a hacer escuchar lleva por título Guardians of the Light, Los Guardianes de la Luz. Y el tema, un tema con un poquito de ritmo, funk, se lo dedicamos a compañeros y amigos de Radio Nicosia que están pintando en este momento la secretaría. Son compañeros de Contrabanda FM, Radio Nicosia, que se emite en esta misma franja horaria de 4 a 6 de la tarde, los días miércoles. Para ellos, Fast Junk. Tema dedicado a pintoras y pintores. Aplausos para ellos que están ahí trabajando, poniendo a punto la secretaría de este colectivo hermano aquí en Contrabanda FM, Radio Nicosia. Programa que se emite, como les decía anteriormente, en esta misma franja horaria de 4 a 6 los días miércoles. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Continuamos aquí en esta cita que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Otra vez vamos a buscar a esas desconocidas que aquí no sé honestamente si tienen disco en el mercado. Sí que lo tienen, pero no aquí en Cataluña, en el Estado español, que yo sepa, dejo constancia, que yo sepa. La saxofonista Katia Enderman y su cuarteto del MySpace, de música que sale de su perfil, el perfil de Katia Enderman. El tema lleva por título Here is Everywhere. Here is Everywhere. Contrabanda FM. Thank you. is Everywhere, el cuarteto de la saxofonista Katia Endemann. Tema que lo hemos emitido directamente desde su perfil en MySpace. 9 de marzo, lunes 9 de marzo del año 2009, ayer 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La señora Nina Freelon, de un álbum que lleva por título un tema de Herbie Hancock, Made in Voyage. Vamos a escuchar de este álbum un tema original de la señora Nina Simone, que viene pero clavado para esta segunda parte del programa de hoy dedicado a intérpretes femeninas. Lo canta una mujer, Nina Freelon, lo compuso una mujer, Nina Simone, y el título Four Women, cuatro mujeres. My life's been rough. I'm awful. were slaves. What do they call me? My name is Peaches. Call me Peaches. Señora Nina Freelon y este tema original de Nina Simone, Four Women, cuatro mujeres. Y estamos ya prácticamente al final, tenemos tiempo para un tema más. Será un tema con la señora Nina Simone. Vamos a ver qué tema, porque les había... In God No, I Got Life. Eso le voy a hacer escuchar. Este tema que lleva por... Este es un álbum titulado Black Gold, Nina Simone. In God No, I Got Life. Nina Simone. En directo. We'll be right back. been strained a little lately. The voice has been abused too much lately. But I still got my choice of living, dying, laughing, crying. And though I do them all, I gotta stay till my job is done. And until then, I got love. Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life, de su álbum Black Gold, en directo. Con ella ponemos punto final a esta cita con el jazz hoy lunes 9 de marzo del año 2009. Ha pasado volando, las dos horas se han pasado volando. La primera hora con Juan de Diego presentando su último trabajo discográfico, Panza de Burro, que lo presenta el jueves 12 de marzo aquí en Barcelona, en la sala Jamboree, a partir dos pases, a las 9 y a las 11. Juan de Diego. Y aquí la segunda hora con intérpretes femeninas haciendo pues un homenaje. Un día más tarde, del 8 de marzo, ayer, que fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Si ustedes tienen Gmail durante el programa, pues pueden interactuar en directo, no solo jazz@gmail.com. Contrabanda FM, la emisora independiente, libre, alternativa, no comercial de Barcelona. Les recuerdo el podcast del programa, en caso que no lo puedan seguir en directo. Barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes. For you, my friends, listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.